casa y me presenta a sus padres. Hola, soy Franci, su madre bella, como ella. Su padre me pregunta pa' dónde voy. La típica, una vuelta en el auto. Está en mis manos devolverla. Chencho y Mandy con lo más suelto, Joel y Randy. ¿Ok? Chencho, Chencho. Y ella dice que va pa'l cine, pa'l quinceañero de la amiga, pa'l pijama party y no llega nada, llega nada. Ella no sale tanto, cuando sale me ella la pilla. Y cae de la puerta pa' dentro, plática. De la puerta pa' fuera, es salida. Esa es la puerta pa' allá, porque su mamá no sabe nada. Y es obvio, si ella casi ni sale, no digo que soy su novio. Delante de tu papi un tipo sobrio. Tu papá me culpa a mí, me culpa a mí. Y yo no tengo nada que ver. Es que tu hija ya no es la misma. Y usted lo tiene que entender. Y no me culpa que tú seas tan maníaca. Maníaca, maníaca, maníaca. Y no me culpa que tú seas tan maníaca. Maníaca, maníaca, maníaca. Llegamos al parque y me asiento pa' atrás. No dice nada porque te engancha. Lleva otro vestido en la cartera pa' seguir andando en pichadera. Yeah. 12 del mediodía, el otro día y la tía todavía sigue encendida. Y sin batería sigue en la vía. Tremenda prendía, cosa está bien confundida. Marquesina, tu papi no te va a dejar salir más nada. Porque te está castiga cuando tú vienes para allá para tu casa. Despeina y descalza con la cabeza bajo y mansa. Y no es mi culpa que tú seas tan maníaca. Tan tarde, ¿qué dirán tus padres? No te ves igual que ayer. No, llamemos. Quédate a dormir aquí. No, le digo que estás conmigo aquí. La típica, te quedaste con tu amiga.